Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Bueno, un saludo muy especial y bienvenida a Alberto Puello, el Halcón de Colombia. Muchas gracias por estar acá y ante todo, felicitaciones por el premio Legado a la Ciudad de Idartes y Cuatro Cuartos. Bienvenido, maestro Alberto. Bueno, gracias a ustedes acá en este estudio de Cuatro Cuartos y muy agradecido por ese apoyo en esa convocatoria que teníamos, que tuvimos. Bueno, buenas tardes para todos, para el mundo entero, que me siento lleno de gozo por ese apoyo que siempre nos han brindado. A todos nosotros, Dairo Cabrera Rodríguez, los músicos de Son Callejero. Muy bien, maestro. Vamos a tener una charla, un podcast que pues merecido tienen los ganadores de esta convocatoria, que estará disponible para las personas que quieran en la página de Idartes y de Cuatro Cuartos. Esto es una charla que nos gustaría conocer de todo ese legado y esa historia que usted nos ha dado a la cultura musical de nuestra ciudad. Entonces empecemos por saber quién es Alberto Puello. Cuéntenos, ¿quién es ese ser humano, Alberto? Bueno, Alberto Puello Villarreal nació en Cartagena en el 54. Según entiendo, lo que me dan por concepto en mi familia, que yo, la cigüeña me trajo a la casa. O sea, yo nací en la casa. Por eso yo creo que tuve tanta energía. Y la verdad que es un barrio humilde, cerquita del mercado Basurto. Mi madre era una morena muy linda, muy bonita, muy hermosa, morena, simpática, de una familia Villarreal, tres hermanas, Susana, Rafael, Luisa Rafaela, mi mamá, tres hermanas. Y mi mamá era la morena de todas ellas y mi papá se enamoró de ella. Mi papá nació en Turbaco, pueblo de Bolívar. Un hombre muy correcto, luchador, trabajador. Mi padre, maravillosa persona, ¿para qué? Él comenzó estudiando bastante. De pronto estaba trabajando como mensajero en una bicicleta, creo que era Telecom, algo así. Cuando vinimos a ver, ya mi papá ya era topógrafo. Y ya, de pronto ya era, me decían allá en la alcaldía, en la gobernación, que era el mejor topógrafo de la ciudad. Se casó con mi mamá, bueno, somos cinco hermanos, Diana Puello Villarreal, después vengo yo, Alberto Puello Villarreal, Pedro, Amparo y Gabriel, que fue el último. Y así pues, una familia muy bonita, mi abuelo Carmelo Villarreal, mi abuela Susana Zúñiga, tenían una tienda en Cartagena que cogía robándose la panela. Enseguida lo cogían y le daban aceite de linaza, creo que era, y eso era para que respetaran y no comieran más panela. Bueno, tuve una época muy bonita, estudié en el colegio Divino Infante, José Celestino Muti, muy buenos colegios. Desde muy temprano me gustó el arte, la actuación. Bueno, y eso me ponían a cantar y a hacer programas de actuación en comedia. Yo actuaba en comedia desde niño. Por eso yo quisiera, le dije a Dairo, quiero filmar la película El Halcón de Colombia, ahora que estoy con vida. Hacer como hizo Aníbal Velázquez, que también trabajaba él y trabajaba el actor que lo reemplazaba. Vamos a ver si logramos hacer eso. Vamos a lograrlo. Debíamos hacerlo porque tengo una historia pero grande y muchas cosas que contar buenas. Bueno, ok. Así estudié bachillerato, allá estudié la primaria en esos colegios. Celestino Muti, Divino Infante. Después estudié en la Academia, en Politécnico de Bolívar, colegio que está en el sector amurallado. Como mi padre era del gobierno, era topógrafo del gobierno y ganaba bien y eso. Era el que hacía los planos de todo. Y Alberto Puello Núñez me puso en ese colegio, que era con las maquinitas, ¿te acuerdas? Que no eran eléctricas. A, C, D, E, S, D, F, G, H, K, L, M, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. se dañaba, la mandaban a arreglar. Bueno, ese es buen. Ahí hice bachillerato comercial, después estudié comercio en la Academia Colombiana de Comercio. Me gradué allá en la Academia Colombiana de Comercio. Mi papá me puso allá y eso estudié. Pero a mí me gustaba era la música. Yo me fui para un taller con el esposo de una prima, Olguita Puello, que ella se fue para Nueva York, no sé si ya volvió. Se separó de Toño. Toño tenía taller y me decía, tú lo que sirves es para cantante, hombre. Ya, estudié mecánica, cosas de esas, ¿sí? Y me gusta la pintura, estudié pintura en Cincelejo con Pemeca. O sea, yo puedo hacer un cuadro fácilmente, Bellas Artes, pintura de artes plásticas. El lienzo lo puedo hacer con lienzo al óleo. También puedo pintar carboncillo, que es en blanco y negro, en negro, pintura esa, con los carboncitos de eso. Y acuarela también. Estudié todo eso. Me preparé en eso. Y mi hermana en Barranquilla tenía en el centro un estudio de donde vendía cuadros y todas esas cosas. Y ahí, ya ella le di dos cuadros para que lo vendiera, dos cuadros que yo hice. Trabajé con ella también allá. Llegado a la ciudad. Bueno, maestro, cuéntame después de... ¿Cuándo inicia usted el mundo de la música? ¿Cómo es esa trayectoria? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo continúa hasta estos días? Sí. Cuéntenos un poco de esa historia musical, bueno, suya. Eso fue algo muy bonito porque desde niño siempre me gustó la música. Empecé cantando en el colegio, como te dije. El cacique de Romance y la Cautiva. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Oscar Golden, que lo grabó, ¿verdad? Lo cantaba con otro muchacho, Carrascal. Ramiro Carrascal, me acuerdo. Y así seguimos cantando. Y entonces yo no podía ver una guacharaca, un totumo de esos largos, porque enseguida me iba montando en el palo y yo bajando y le iba haciendo la... Siempre tenía cegueta. Le sacaba todo eso. Y también las cañas esas de corozo con las que tocaba Alejandro Durán. El acuerdo de... Entonces mi hermana tocaba el tamborito de plástico pequeñito. En la noche, cuando se iba la luz, nos poníamos ahí en la puerta. Ya. Yo cantaba y tocaba la guacharaca que ya tocaba el tamborito. Canciones de Alfredo Gutiérrez, así. Aníbal Velázquez, más que todo Alfredo Gutiérrez. Ya. Todas esas canciones que grabó Alfredo Gutiérrez. Y eso era lo que cantábamos nosotros. Canciones de Alfredo Gutiérrez, más que todo. Ya, como Ojos Indios, Cabellos Largos. No te cortes el cabello, porque ahí está mi cariño. Y lo quieres tener contigo. Todo eso. Cabellos Largos, Cabellos Cortos. Ojos indios, ojos gallos. Tiene los ojos indios, como me gustan a mí. Elegantes y chiquitos, y antes como el zafir. Todas esas canciones así. Y entonces, no poníamos a cantar eso. Así que ahí fui creciendo y fui creciendo. Haciendo totumitos, maracas, guacharacas. Y de pronto, ya era un muchachito. Un jovencito ya, como de 15 para 16 o 17 años, me dice, señor Eloy, en la calle Benjamín Herrera, donde nacimos nosotros, me dice, hay unos señores que viven allá, de aquel lado, en el otro barrio cerquita, y ellos son salsedos, tocan saxofón. Vete por allá para ver qué te ofrecen, qué te ayudan. Bueno, yo fui por allá, y entonces... Wilfrido Salcedo, Andrés, ya me acuerdo su nombre enseguida, saxofón. Me decían que yo tenía que marcar con el pie de la música. Que todo era como una marcha con el bombo. Bueno, y entonces ellos me pusieron a prueba y con ellos comencé yo cantando un estadero que se llama Estadero Las Lomas, que quedaba por el lado de Daniel Lemestre, por allá. Por barrio cerquita, que tenía un mercado allá cerca. Por allá vivía una tía mía. Y esa tía, yo no sabía que vivía allá. Sino que cuando yo estudié en el Politécnico Bolívar, el destino nos puso. Ahí me encontré, yo vi que había unos muchachos bonitos, simpáticos. Apellido Villarreal. Yo tengo una tía que se llama Sista Villarreal, por parte de mi abuelo, que es hija de mi abuelo nada más. No de mi abuela, con otra mamá. Ya. Y entonces hablando con ellos, llegué a la conclusión que eran hijos de Sista, mi madrina y mi tía. Y por allá me quedaba yo, en la casa de ella. ¿Cómo que se llama ese barrio antes de subir? Canapote. Bien. Y entonces cantaba con Sonia Aguilar, el maestro Manuel Villanueva, que grabó la telefónica. Pi, pararira, pi, pararira, pi, panira, ni, panararina, panira, ni, tanarara, para, pati, para, para, pi, pa, pani, pa, pi, pi, ni, ni. ¿Cómo te parece, Manuel Villanueva? Ese gran músico. Y Andrés Wilfrido me llevaron allá. Sonia Aguilar con su marido. Ya, y entonces estaba la orquesta esa y cantábamos los fines de semana. Allá, Estadero La Loma, tiene una lomita así. Y ahí ellos me daban. Y me quedaba dormido donde mi tía, allá. Y así conocí con el Miche Sarmiento. Había un hotel en Cartagena que se llamaba Hotel Americano. No sé si ahí fue que pusieron después, por ese quita cinco estrellas, ese pusieron otro. Estaba un señor Canoso de Barranquilla, ¿cómo que se llamaba él? Un gran músico, muy bueno, de Barranquilla. Y ellos tocaban ahí, en Miki, tocaban el Americano. Y ese señor que yo te digo que es un gran músico, ahora no me acuerdo el nombre, donde tocaba Salcedo, con los hermanos Salcedo, con un grupo que tenían allá. De un momento a otro se me puede venir el nombre de él, que le gustaba masticar brea, en el Hotel Americano, ahí. Ahí fue donde yo comencé a desarrollar. Bastante, con los Salcedo, ahí hay un cantante que le decían, Vicky, la Vicky, y cantaba, se llamaba aquí, cantaba de Nelson en su estrella, ya, la canción es Nelson, las caleñas son con, no, caleñita, la caleña esa de las caleñas, tan, tan, cantaba, tan, yo, ese tipo tenía afinación, pero él fumaba mucho cigarrillo, y me decían, aprende lo que canta el Vicky, que cuando se vaya vas a quedar tú, y así fue. Y quedé yo como cantante por primera vez con la orquesta de los Salcedo. Maestro, ya. Una pregunta. El nombre del Halcón, ¿de dónde nace ese nombre? Nace con Almarales, músico Almarales que le decían el Neco. Cuando fuimos allá a un pueblo, y entonces yo quería ponerme la nueva generación, un grupo. Ya, grupo que se llamó La Nueva Generación. Y entonces, pero todos ellos tocaron con el Miki. Entonces nosotros hicimos el grupo cantando. Y hay músicos de la Sonora que están con la Sonora Dinamita, que se fueron para allá, para México. Y entonces yo vi que voló un ave. Y yo dije, quería ponerme también, digo, el Halcón. Ese fue el nombre que me puso. Cuando yo vi que voló un halcón así, en un pueblo por allá, Guamina, de aquellos lados. Y ahí era donde tenían un señor que se llamaba Alirio. Me perdonan, pero fue que yo, el día primero, para pasar unos tragos, fui un Dalirio, me... Ese man era el dueño de ese negocio, Alirio. Y nosotros tocábamos un Dalirio con la nueva generación. Y en Barranquilla, en varios sitios de clubes nocturnos, así de cabaret y cosas. Ya, con el Michi Sarmiento también en cabaret. Me iba a buscar... Roberto, me iba a buscar Robertico. Roberto, que le decían chicharrón, porque todos tocan cuero. Uh-huh. Roberto. ¿Tan? Ambetico, el Miche que vaya por allá. Me ganaba 5,000 pesos semanal. ¿Cómo es diario? Con eso compraba camisa. Anda, yo me hacía unas pintas, yo mismo cogía las figuras así. No, yo tengo ideas bastante para la moda. De unas pintas bien efectivas. Eso me alcanzaba para comprar la tela y todo. Y a él le daban comida y tenía un taxi que nos llevaba a la casa. Ahí estaba mi mamá. Y fui pasando por ahí, con el Micho y los cabaretos. Y entonces, y seguimos, de pronto se aparece que Nelly Los Traviesos, que me fueron buscando para que yo cantara con ellos. Primero grabaron con Juan Carlos Coronel, grabaron la chismosa. Cuando pegó ese disco, perdón, entonces fue que ellos grabaron en Patacón Pisado, Juan Piña hizo los coros, yo no hice coro con ellos. Ya, ellos estaban buscando personas que tuvieran un hogar, que se portaran bien con su familia. Y yo era uno. Que yo me portaba bien con mi familia, tenía mis hijos y todo. Desde pequeño. Y entonces me buscaron. Porque ellos decían que si había un músico que fuera mala persona con su familia, no nos convenía a la agrupación. Bien. Con el nene. Ya después entré yo con Juan Carlos Coronel. Ok. Cantando. Bueno, fui cantante de la agrupación de Pacho Galán, que me enseñó mucho. Pacho. Sonora del Caribe. De Barranquilla. César Pompeyo. Y con la orquesta de la base naval completica, Roberto Lambraño y el Pollo Sotomayor, esa agrupación. Ok, bien, maestro, sus aportes a la champeta, al sucus, sabemos que tiene unas composiciones y unos aportes también al género. ¿Cómo empieza? ¿En qué tiempo empieza usted? ¿O a la par de los sones, la salsa, las cumbias? Bueno, yo empecé que nosotros hicimos un montaje con Jimmy Melodía, que ponía la música y yo tenía que aprenderme, montarme sobre la pista que me daba. Cantada. Y entonces ponía, este man que voy a cantar en la actualidad, uno me dirá, bueno, otro por ahí ese. Me distancia con su puño, castiga su contestar. O sea, tenía que ir al pegue de la letra, para tapar la letra. Se fueron las primeras champetas que yo grabé. Así en esa forma. Tapando la letra, esa. Después ya fue cuando empecé grabando con Yamino Marín, lo de Rey de Rocha. El encapuchado. Ya, el pelote de la olla. Corre, corre, que te coge el encapuchado. Tum, tum, tum. Encapuchado, encapuchado. Métale pelota a la olla. Llévelo por la... Ya, la canción. Envuélveme con tus besos, dame tu vida. Super, superman, super, super. Yo grabo un poco de canciones. El gallo de Guara. Que Guara tiene un gallo que monta 40 gallinas, que no sé qué. Un poco de canciones que yo grabé. El hombre imán. Hey, Lupe. Lupita, mi amor, ya. Yeah. Grabé infinidad de canciones. Muy bien. Y estuve mucho tiempo en eso. Ahí con eso. Llegado a la ciudad. Maestro, cuéntenos ahora sobre Bogotá. ¿En qué tiempo llega a Bogotá y cuándo empieza a mezclarse con esta ciudad? Bueno, hace casi unos 10 años por ahí, ¿verdad? Ya. Dairo estaba pendiente de mí porque siempre me miró y decía que siempre siguió mis pasos. Me fue buscando a Cartagena, grabamos aquí. Y yo decía, ¿cómo hago para quedarme acá? Dairo me dijo, tienes que cantar los buses. Yo digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? Hasta que ya, hoy en día tengo la necesidad actualmente de cantar todavía y con esta pandemia. Necesitamos el apoyo de la gente. En los Transmilenios, ya. Un tambor de plástico, humildemente, como dice Hacia Costa. Y así. Y entonces, pues grabamos y me fui para Cartagena. Pues me vine para acá y me quedé aquí. Y no quiero irme de aquí así, porque aquí es donde está todo. ¿Qué voy a hacer yo en Cartagena? Aquí es lo mejor y tenemos la agrupación y todo. Que todos nos estamos sacrificando. Nairo se está sacrificando también. Tiene su familia. Todos los músicos. Estamos pagando un precio. Y eso nos llena de placer y de felicidad. Estamos teniendo muchos logros. Yo lo felicito a él, Nairo, porque va hacia adelante. Maestro Alberto, vamos a pensar un poco en la ciudad de Bogotá. Eso. En una conversación de su música con la ciudad. ¿Usted cómo cree que sería esa conversación? ¿Cómo es Bogotá? ¿Cómo suena Bogotá? ¿Suena una salsa, una champeta, un sucus? ¿A qué le suena y a su música en esa conversación con la ciudad? Bueno, en Bogotá hay diferentes personas, diferentes clases de mundo, de diferentes ciudades. Y todo como si todo se resumiera en un solo concepto musical. Le gusta a la gente, le gusta mucho la música de reggaetón, de muchas clases de música, de salsa y todas esas cosas. Pero lo que sí, que nosotros tenemos mucha gente que nos conoce y sabe lo que nosotros interpretamos. Y tenemos mucha gente que son muchos seguidores de la música que tenemos nosotros y de nuestro grupo y todo eso. Y ellos saben que los queremos. Y esa gente, mucha gente que nos quiere y nos están apoyando bastante. Que sabe que nosotros lo queremos con mucho amor, de corazón. Siempre le dedicamos nuestra música. En los virtuales que hacemos y todo. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de si alguien en su vida conoce de su trayectoria, el que más conoce de su trayectoria, ¿qué pensaría de usted y cuál sería, qué diría él de su gran aporte a la ciudad? ¿Cuál cree que sería su respuesta? Bueno, la persona que más me conoce mi historia musical es nuestro director, Nairo Cabrera Rodríguez. Mucho gusto y mucho honor. ¿Qué cree que él pensaría y qué diría él de usted, de su gran aporte? ¿Cuál sería su gran aporte bueno, a la ciudad? Bueno, sabe que yo mi pensamiento, mi vida, todo mi amor, toda mi calidad musical, de humana y espiritual, está consagrada en él y en nuestro grupo. Ya, que tenemos que respetar eso. Y estamos concientizados en eso, para que queremos triunfar, que estamos triunfando, que estamos saliendo adelante, lo estamos consiguiendo. Y ahí vamos poco a poco. Ya, podemos hablar de que es un aporte de resiliencia a la música de ustedes, como sí. Ese es su gran aporte. ¿Y usted qué piensa de cuál es su gran aporte a la ciudad? ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí, eso que realmente, principalmente yo siempre aconsejo que la gente que sobre el vicio y esa cosa, cuando ya la persona a veces da un paso, ya eso no tiene vuelta atrás, que tenga mucho cuidado la juventud, la gente. Nosotros tuvimos una actuación en colegio y eso es donde dábamos consejos. Unos contratos que nos salieron. Y eso fue de maravilla. Para la juventud, para los niños, niñas, todas esas cosas. Y yo siempre aconsejo eso. Que no se metan en la droga ni nada de esas cosas. Que está muy difícil. Cuando entra para salir está muy difícil. La gente puede vivir bajo un control. Bajo control después. De pronto puede durar 2 hasta 3 años. Y otra vez engancha, porque eso es así. La cuestión de la droga es difícil. Podemos decir que su gran aporte, además de su música y de todo lo que culturalmente nos ha dejado, puede ser un ejemplo de vida, sí, de superación. Sí. Un ejemplo de vida, de recuperación, que nosotros nos prevalecemos, nos mantenemos, luchando contra todo eso, que no es fácil. Y yo le doy gracias a Dios, que mantengo una vida bastante ordenada, sobre todo prevaleciendo sobre todas esas cosas, esos vicios y sobre todo eso, siempre cuidándose uno. Y como decía mi papá, que me mandaron allá a un lugar de rehabilitación, mi papá decía, cuando salgas de allá, ya tú sales diferente, ya eres un tipo que tiene todo controlado, ya no va a ser como antes. Y así fue. Maestro Alberto, quisiéramos ahora conocer un poco de alguna canción o un tema musical que a usted le guste mucho, que sea su favorito y por qué, cuéntenos, o una composición suya. Bueno, la verdad es que me gustan muchas, muchas canciones, pero hay una canción que me gusta mucho que se llama La Barola, que la grabó Johnny Bravo López. Y yo le dije, nene, vamos a grabar La Barola. Ya, y entonces. Llegado a la ciudad. Quin, quin, quin, quin. Oye, nene, tócate La Barola. Tengo mucha pena con ellos. La gente está pidiendo La Barola. Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola. Juega, juega, juega. Juega La Barola. La Barola la tengo yo. A bailar La Barola. A bailarla, qué rico. Yo le puse inspiración y momento de grabar. Ahí improvisé. Yo no escribí nada. Pero yo no sabía que eso era una composición que yo tenía y que debía cobrar por eso. ¿Sabes? Pusieron derecho a autor reservado. Y ahí perdí un poco de plata en el momento de cobrar. Porque yo tenía que poner derecho reservado y Alberto Puello, claro, como compositor. Maestro Alberto, hay algo muy importante que para nosotros significa mucho y yo creo que para la ciudad, además de todo ese ejemplo de ustedes y todo ese grado de superación que han tenido con respecto a la cultura musical, y es que nos gustaría que nos contara un poco de ese gran legado que es el son callejero. Bueno, sí, la verdad es que el gran legado es la inclusión que nosotros hemos dado, que al mundo entero, que es el único grupo que existe ya en estas condiciones, son callejero para el mundo entero. Ese es el legado que nosotros hemos dado para el mundo entero, esa organización que tenemos nosotros. Una orquesta, eso es muy importante. De músicos cayeron muy importante para la ciudad. Bueno, maestro Alberto, agradecemos mucho que nos haya acompañado. Recuerde que este es un homenaje a ese legado a la ciudad que ustedes están dándonos. Felicitaciones por ese premio. En nombre de Idartes y de Cuatro Cuartos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias por ese apoyo, gracias a todos ustedes. Que Dios me los cuide, que no se detengan, que sigan adelante, apoyando siempre a los artistas del arte, que todos juntos triunfaremos. Como dijo Nelson Enrique, uno para todos, la consigna general. Gracias. Dios lo bendiga. Al Conde Colombia, con son callejero, Deiro Cabrera Rodríguez, nuestro director. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, con el apoyo de Cuatro Cuartos.